somos nada, sin saber qué va a ser de nuestras vidas. No somos nada sin encontrar una sanidad. Sin ti en mi vida ya no soy nada. Te volveré a soñar, de pronto sin saber que ya no te amaré, porque yo solo sé que solamente tú me podrás manejar. No me verás arrodillarme frente a una nueva mujer, diciendo que siempre te amaré. Pegaré la vuelta, no lo pensaré. Pero si tú me dices oye vuelve, yo te lo juraré que siempre te amaré. Te pediré que vuelvas, que vuelvas esta vez, o dime qué haré, dime qué haré. Arrodillarme frente a una nueva mujer, que me sorprenda diciendo que siempre te amaré. Pegaré la vuelta, no lo pensaré. Pero si tú me dices oye vuelve, yo te lo juraré que siempre te amaré. Te pediré que vuelvas, que vuelvas esta vez, o dime qué haré, dime qué haré. Tú sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue la cumbia. Ven, ven, ven, vamos a hablar. Quiero saber qué está pasando. Cuando hacemos el amor, yo te siento tan distante, y al hablarte no respondes como antes. Sí, sí, sí, tienes razón. Fuiste escondiendo tu que hizo que me olvide de tu amor. Te has quitado la máscara al final y he podido ver bien cómo tú eres. Y esta noche entre estas cuatro paredes lloré por ti, lloré por mí, por nuestro amor. Te has quitado la máscara al final y he podido ver bien cómo tú eres. Y esta noche entre estas cuatro paredes lloré por mí, por nuestro amor. Ven, ven, ven, vete con él. Él no sabe bien lo que le espera, lo que tú me hiciste a mí en carne propia. Sufrirás con el tiempo, a él también se lo hará. Te has quitado la máscara al final y he podido ver bien cómo tú eres. Y esta noche entre estas cuatro paredes lloré por ti, lloré por mí, por nuestro amor. Te has quitado la máscara al final y he podido ver bien cómo tú eres. Y esta noche entre estas cuatro paredes lloré por ti, lloré por mí, por nuestro amor. No. Mensajera, somos vos y yo por siempre. ¿Dónde serán tus alas? Que aquí desde madrugada serás paloma que vuela para que nadie te vea. Por cosa de mala suerte una piedra hirió tus alas. Fuerza paloma, no llores, que el amor se pierde en tus lágrimas. Y al volar serás paloma mensajera. Que nadie espera, será paloma mensajera. Qué pena, será paloma mensajera. Que nadie espera. Pronto olvidarás el dolor que te hizo llegar, aquel amor que lo quisiste guardar en tu pecho, pero te dijo mi amor ya no vuelvo. Y al volar serás paloma mensajera. Qué pena, serás paloma mensajera que nadie espera. Paloma mensajera, no, no, no, ay, no. Me ayuda, será paloma mensajera, qué pena, será paloma mensajera. Que nadie espera. Será paloma mensajera. Qué pena. Será paloma mensajera. Paloma mensajera. Levante. Hace varios años que no estás conmigo, dejaste en mi vida todo este vacío, pero no, no te puedo olvidar, no, no. Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo llenan el espacio que era mi preferido, serás tú. Y no pudo serlo, no, no. ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? ¿O simplemente estás entre la gente y sin saber a quién amar? ¿Dónde andarás regalando tus risas? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? ¿O simplemente te encuentras muy sola? Me sientes tan sola, lo mismo que yo, lo mismo que yo. ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? ¿O simplemente estás entre la gente y sin saber a quién amar? ¿Dónde andarás regalando tus risas? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? ¿O simplemente te encuentras muy sola? ¿Te sientes tan sola? Lo mismo que yo, lo mismo que yo. Mira que esto va a terminar, mira que esto va a terminar. Yo te quiero agradecer por todo lo que me das y el corazón te entregaré. Cuando te vea otra vez, se va, se va, se va, se va, se va, se va. La fiesta se fue. ¡Hasta la próxima! Quiero que no me olvides todo lo que vivimos. No sería tan fácil olvidar como te amo. No sería tan fuerte desprenderse del pasado. No sería en vano todo lo que te amo. No sería en vano todo lo que te amo. No tiene ningún precio. Lo escribiría al cielo para que cuando llegue el momento de vernos, aunque Dios hoy me lleve, no dejaré de decirte cuánto te quiero. Momento que me digas amor, nos vemos, nos vemos, no, no, no. A sus órdenes. ¡Hey! ¡Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao! ¿Pedimos otra? ¿Chilecito quiere otra? ¡Eso! ¡Hacemos palmas entonces! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Hey! Y como dice la Tizi, ¡qué temazo, papá! ¡Vamos! No sé que tú me quieres olvidar, es cosa del pasado que siempre estará. Es por la vuelta en llama sin quemar, que consume tu oxígeno al pensar. Yo sé que cuando amas no puedes frenar, es tu conciencia que no puede parar. Si al mirar tu anillo sé que llorarás, pensando en aquel que no te pudo olvidar. Si al apagar la luz me sigue recordando, cuando estés con él, cuando estés con él, piensa que te amo. Cuando estés con él, cuando estés con él, lo sigues engañando. Lo prefiero de Promedillo presente. Me ayuda con las palmas. Cuando estés con él, cuando estés con él, piensa que te amo. Cuando estés con él, cuando estés con él, lo sigues engañando. No, no gasta. Mis amigos, ¿eso? Los aventureros presentes. Bueno, vamos, levante las palmas. Hacemos una más. Y no jodemos más. ¡Eso! ¡Eh! No, no, no, no. Y se armó nomás. Vamos, venga. Y San Diego, alegría. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si no me quiere pronto partiré, aunque después sé que yo moriré. No quiero que ella tenga compasión, aunque me arranque luego el corazón. Que Dios los proteja a tus hogares. Feliz primavera para todos. Muchas gracias por todo lo que han hecho esta noche por nosotros. Y sepan siempre que el loco está a sus órdenes. Gracias por todo. Vayan en paz. Gracias totales.